romper los cercos, cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser humana y libre. A contrapelo. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último sejel. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Ojalá hubiera nacido muerto. Muerto. El círculo del cielo mide mi gloria. Las bibliotecas del oriente se disputan mis versos. Los emires me buscan para llenarme de oro la boca. Los ángeles ya saben de memoria mi último sexto. Mis instrumentos de trabajo son la humillación y la angustia. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Ojalá yo hubiera nacido muerto. Busca la poesía, es como pasar a otra dimensión, es sentir el alma, sentir que el cuerpo completo es el alma. Yo creo que eso es la poesía, pero hay muchísimas opiniones acerca de eso. Acabamos de escuchar esto de Borges en un arreglo de Arturo Mesa. Dice Borges que la humillación y la angustia son la esencia de este sentir. Y agrega, ojalá y yo hubiera nacido muerto. ¿Por qué? Porque siento tanto, tanto el dolor con tanta fuerza que mejor hubiera nacido muerto. Quizá a eso se refiera Borges, no lo sé. Esa es mi interpretación. Y tú estás en el programa A Contrapelo hoy con este tema. Es un intento de acercarme a la poesía. Qué bueno que estás allí escuchando este programa A Contrapelo. ¿Por qué este tema? Bueno, pues porque en estos días ha sonado mucho algo que sucedió apenas en el estado de Morelos, el asesinato de estos jóvenes que sin deberla ni temerla los mataron, los torturaron, y uno de ellos, hijo de un poeta y periodista, Javier Sicilia, ahí frente a la ofrenda que se instaló en las puertas del Palacio de Gobierno, ahí en Cuernavaca, leyó el último poema, según dijo él, el último poema de su larga trayectoria de poeta, de literato. El poema, dice Javier Sicilia, que fue escrito cuando venía de Filipinas a México y cuando venía con ese peso tan fuerte, con esa noticia que le dieron allá en Filipinas de que su hijo había sido asesinado. Y allí leyó su último poema que dice lo siguiente. El mundo ya no es mundo de la palabra. Nos la ahogaron adentro. Cómo te asfixiaron, cómo te desgarraron a ti los pulmones. Y el dolor no se me aparta. Solo tengo al mundo. Por el silencio de los justos, solo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo. ¿Quién es Javier Sicilia? ¿Quién es este hombre que logra llegar a los corazones de la mayoría de la gente del estado de Morelos, que por cierto van a tener una marcha grandísima? Ya se han sumado varios estados de la República para mandar contingentes y también van a hacer marchas en varios lugares de la República para decir ya basta de tantos asesinatos, ya basta de tanta sangre, ya basta de esta guerra al narcotráfico que más bien parece una guerra contra la sociedad. Bueno, pues Javier Sicilia es un poeta, es un creyente, es un hombre que además obtuvo el premio de poesía Aguascalientes 2009 por su obra Tríptico del Desierto. Este hombre, bueno, pues es narrador, ensayista y poeta de la tradición religiosa. Él fue elegido como ganador en esta contienda y su libro Tríptico del Desierto pone en juego la experiencia y el vocabulario religioso al entrecruzarlo con tradiciones poéticas y realidades sociales. Él es Javier Sicilia y él dijo: soy un poeta de una sola obsesión, que es precisamente el misterio de Dios en el alma humana. En ese sentido, es el conflicto de una alma frente al misterio de Dios en un mundo roto. Eso dice Javier Sicilia. Y bueno, también es autor de otros libros de poesía como Oro de 1990 y Trinidad en 1992. Él ha dicho que siempre ha creído que la poesía es una forma de oración, que aunque el poeta no se exprese dentro de un marco confesional, tiene la función de velar, de volver a decir la palabra original que fecunda, que restablece, que restituye el sentido, sobre todo en un mundo tan sin sentido como en el que estamos viviendo en esta época de la modernidad donde el sentido se pierde. Javier Sicilia dice también: yo creo que el poeta, sea confesional o no, funda y refunda y permite volver a mirar el sentido. Javier Sicilia, que está ahorita con un gran dolor. También dice que la poesía funciona como la gran conexión que la posmodernidad rompió. Dice: creo que la modernidad buscaba el sentido unívoco y la posmodernidad dice que no hay sentido. Y la poesía está en la mitad. Hay sentido, pero no se puede decir todo sobre ese sentido. Eso es lo que muestra la poesía, el sentido universal que está en la vida. Habría que volver a la poesía si se quiere mirar realidades espirituales. Esto dijo cuando recibió ese premio y también reflexionó acerca del reto de escribir poesía en un país que, según las estadísticas, tiene un bajo nivel de lectura. Escribir poesía, dice Javier Sicilia, es el último de los grandes actos gratuitos. Es el único que no ha sido contaminado todavía. Gracias a Dios y a los poetas por el mercado. Esa es la gran gratuidad y la gran alegría, señaló Javier Sicilia cuando recibe el premio que le fue otorgado. Javier Sicilia, que es premio de poesía Aguascalientes, este premio se entrega desde 1968 y bueno, ha sido entregado también a otros poetas como Juan Bañuelos, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Coral Bracho, Francisco Hernández, Antonio del Toro, Ernesto Lumbreras, Hugo Gutiérrez Vega, Héctor Carreto, entre muchos, muchos otros. Esto es el programa A Contrapelo. Y bueno, pues si quieres decir algo, dilo. El número de celular te lo voy a dar en este momento. Pero antes, un comentario que llega aquí a este celular que dice que los jóvenes no son imbéciles para delatar. Esto lo dijo Javier Sicilia. Los jóvenes son víctimas de la generación de políticos actuales, sus padres políticos, que no prepararon el presente de esta juventud por dedicarse solo a disfrutar de nuestros impuestos. Esto me lo dice Elvira Mendoza, maestra jubilada. Gracias, Elvira, por este mensaje. Es cierto, porque cuando asesinaron a estos jóvenes, lo primero que dijeron los medios comerciales, las noticias, pues que estos jóvenes estaban involucrados en el crimen organizado y que por eso los mataron. Pero bueno, no nos estamos chupando el dedo y bueno, ya escucharon el comentario que entró a este teléfono celular, que es el 55 32 45 03 54, y tú estás en el programa A Contrapelo. Poema de Javier Sicilia que se llama Alegría por el cuerpo. Dice: eres, oh cuerpo oscuro, el siempre amado, desnudo lecho en que los días fueron, y el placer de las noches donde ardieron el sueño, la pasión y lo sagrado. Por ti conoce el alma lo creado, las formas de las cosas bajo el día, tu desnudez más pura y la alegría de sentirte en la sombra sosegado. Conoce el pan, el agua, la blancura y el mar que bajo el cielo tiembla al roce del ave y su secreta arquitectura. Tantos dones al alma has entregado que en la muerte, mi amor, sabré del goce de haber vivido un día lo creado. Thank you. En el programa A Contrapelo, hoy dedicado a la poesía, a Javier Sicilia, a los jóvenes, al país y a ti que estás escuchándolo. Y bueno, la poesía también está en la vida cotidiana, también está en la gente pobre, también está en la gente que se abandona, en la gente que no puede con este mundo. Así que vamos a una canción que nos muestra esa otra parte de la gente y de la vida. Esto es A Contrapelo. Suave y pequeña, con alas blancas, yo ni te miro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas, hoy recuerdo mariposas y ayer solo. Thank you. cosa. Siglos atrás. Y sigues aquí, en este espacio en el que intentamos acercarnos a la poesía en este programa A Contrapelo y con un hecho que nos llega al fondo del alma, el asesinato de más jóvenes en manos de, pues no sabemos quién exactamente, pero es gente alejadísima de la poesía, es gente que se ha convertido casi casi que en salvajes. ¿Cómo se les hace tan fácil acabar con la vida de las demás personas? ¿Qué tienen en el cerebro? ¿Qué tienen en el corazón? Nos llega un mensaje que dice, la poesía es un lujo y es inútil. Lujo no en el sentido de los neovirreyes del Prián. La poesía hace pensar y sentir lo más profundo de la humanidad. Inútil porque no es mercancía neoliberal para su único dios, el mercado. Esto nos lo dice José Luis Ortiz. Y vamos a unos testimonios, una conferencia donde estuvo Javier Sicilia y que fueron localizados por Lisette Rodríguez. Y pues qué bueno que estás acompañándote de este programa A Contrapelo, aquí en Radio Chapingo, emisora cultural universitaria. Vamos a estos testimonios. El día de ayer, después de la ofrenda que se colocó en la puerta de Palacio de Gobierno, se elaboró un desplegado que salió en uno de los diarios de circulación, en donde más de 300 personas firmaron el repudio a los asesinatos que se han estado presentando en nuestra entidad, específicamente a los 7 cuerpos, por los 7 cuerpos que se encontraron el día de ayer dentro de un automóvil, y en donde estaba el cuerpo del hijo del escritor, poeta, promotor cultural, defensor de derechos humanos, Javier Sicilia. Ese desplegado es un desplegado que se dirigió hacia la comunidad, a la opinión pública estatal, nacional e internacional, en donde estamos hablando que ante la ineficacia de las autoridades para detener la violencia generada en nuestro país y en especial en nuestra entidad, estamos convocando a la sociedad civil para que seamos nosotros quienes generemos estrategias pacíficas para generar condiciones y acciones que nos permitan llegar a tener una vida digna. La comunidad artística, cultural y académica del estado de Morelos está indignada por este hecho. No solamente porque haya sido el hijo del maestro Javier quien fue asesinado, sino porque cuando esto empieza a suceder en determinados sectores específicos, como el sector turístico o espacios en donde están los turistas, o los espacios culturales, estamos hablando ya de otro nivel de crimen. Las autoridades han permanecido inamovibles ante lo que está sucediendo. Todos los promotores culturales que estamos trabajando de manera independiente en este estado, en esta ciudad, lo hacemos con nuestros propios recursos, por la falta de atención de las personas que dirigen los institutos y dirigen las políticas culturales. Y aún así nos vemos afectados en nuestros patrimonios y en nuestras personas. Es importante que concienticemos que una de las posibilidades que tenemos de dar un giro a toda la situación que se está presentando es a través de la cultura y las artes. Pero en el momento en el que la cultura y las artes son trastocadas y el gobierno permanece con la misma actitud de apatía y de indiferencia, entonces somos nosotros quienes tenemos que tomar las estrategias a seguir para continuar. Ya no es suficiente con pedirle a las autoridades que hagan algo. Ya demostraron que no pueden, que no tienen la capacidad de resolver absolutamente nada. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, a la sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales, a los promotores culturales, a los artistas, a todas aquellas personas que estamos hartos de que la violencia se haya convertido en algo cotidiano. En donde cuando vamos caminando y encontramos una bolsa negra, preferimos darle la vuelta para no tener que pensar si es basura o es un cuerpo mutilado. Toda la gente que está ya harta de vivir esta situación, en donde si leemos los diarios pareciera que todo va bien. El día de hoy estaba leyendo que para los pobres no les ha ido mejor que en los últimos 10 años. Pero la realidad que vivimos nosotros en el día a día es muy diferente. Yo no quiero politizar esta situación. No queremos toda la gente que firmamos el documento del día de ayer, en donde una parte importante del desplegado, que me voy a permitir mencionar, dice que desde el año pasado la sociedad civil y los artistas nos hemos pronunciado insistentemente en contra del clima de inseguridad y violencia que ha ido en aumento y que cada vez ha tocado a más y más inocentes. Nos negamos a estar en medio del fuego cruzado de una guerra decidida unilateralmente por el gobierno de este país. Nosotros no pedimos esas acciones violentas. Le exigimos al gobierno municipal, estatal y federal que pare esta situación. La única forma es que la sociedad nos podamos organizar. Las redes sociales el día de hoy están tomando un papel importante en las dinámicas de los países. No puede ser el nuestro una excepción. El cambio realmente depende ahora de nosotros. Depende de qué es lo que hagamos cada uno desde nuestro espacio, desde donde estemos, desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, desde la promotoría, desde el arte, la letra. Cada uno de nosotros le corresponde a cada uno de nosotros generar ese cambio. Y el día de hoy estamos no exigiendo a las autoridades únicamente que se esclarezcan los crímenes. Le estamos diciendo a las autoridades el día de hoy que estamos empezando a generar esas estrategias porque ya nos dimos cuenta que no pueden resolverlo y nos toca a nosotros hacerlo. Todas las estrategias pacíficas se llevarán a cabo para que podamos entonces sí verdaderamente tener una libertad de tránsito, una libertad de opinión y una libertad de acción. Ni a un hijo más se le tiene que asesinar. Esperemos que no reciba la familia de Javier condolencias oficiales en donde lamentan el sensible fallecimiento de... Porque esto no fue un sensible fallecimiento. Esto, como todo lo que ha sucedido en el Estado, de todos los casos que se han hablado y de los muchos que no se han hablado, no es un sensible fallecimiento. Pongámosle las palabras, es un asesinato. Esto que escucharon es parte de la conferencia de prensa que se dio el martes 29 de marzo. Ahí están las primeras acciones que generó este múltiple asesinato de jóvenes. Ni un joven más, ningún hombre, ninguna mujer debe ser asesinado. Efectivamente, no es un sensible fallecimiento, es un terrible asesinato. Y tenemos otra parte de esta conferencia donde se pronuncia la gente cercana a Javier Sicilia, este poeta que leyó su último poema, porque dijo, ya no puedo más. Esto es el programa A Contrapelo. Pietro Ameglio de Serpag. Hola. Justo me acaba de llamar la esposa de Javier. Ojo, ellos seguramente van a dar una conferencia de prensa, algo van a avisar. Les dije si se querían acercar o algo en este espacio. Están viendo todos los detalles técnicos y sobre todo cómo curar el alma. Y Coco me dijo, diles de tu ronco pecho. Javier es como un hermano, para mí lo conozco, está unido a lo más profundo de mi vida. yo vi nacer a Juan Francisco, muchas cosas. Y yo decía, bueno, creo que esto es muy importante porque, ¿cómo vamos a decir ese ya basta? Creo que nos ha faltado como sociedad mexicana, y lo hemos hablado mucho y compartido con Javier, pero no es solo Javier, es la familia de todas las víctimas, los 33,000 que hay en México. He trabajado mucho en el norte, hay el mismo dolor permanente. ¿Y cómo vamos a manifestar a la autoridad, las fuerzas sociales, esta indignación moral profunda de que ya basta de una guerra que no queremos, que no puede ser dicha en nuestro nombre, que todo eso que eufemísticamente se llama daños colaterales son daños directos a todas nuestras familias y también a las familias de los victimarios y de todos, porque nadie puede salir a la calle, nadie puede hacer una vida normal, nadie puede actuar como ser humano? Porque esto es algo que he compartido muchas veces con Javier y que nos duele profundamente, de hacia dónde está yendo nuestro país y nuestra sociedad. Y creemos que la sociedad mexicana, en su reserva moral, en su fuerza moral, nos estamos tardando en expresar un ya basta contundente. Hace 2 meses se cumplió 1 año de la masacre de Villas de Salvarca, 16 estudiantes de bachillerato, igual poquito más chicos que Juan Francisco, él tenía 24, ellos 18, fueron fusilados en una fiesta. 2 meses después, en Horizontes del Sur, fueron fusilados 10. Hace 1 año y medio, quizás la foto más grave del estado moral de la nación, es lo que ha pasado en la guardería ABC, en Hermosillo, hay 48, yo tengo un niño chico, hay 48 bebés, niños chicos, no hay un solo preso, no hay un solo responsable de preso, desde el Seguro Social, o sea, es la impunidad total. Y como muy bien se citaba hace un par de días en una fuente de la Comisión Independiente de Morelos, que es un trabajo tan importante en eso, hay más de 1,200 desaparecidos en Morelos, se le dijo al alto comisionado de Naciones Unidas, y todos miramos para otro lado. O sea, en Chihuahua, ahora acabo de ver, se creó un fideicomiso, hay más de 2,000 niños huérfanos de los que se saben de este proceso. Entonces, esta guerra que hace muy bien la campaña de los caricaturistas, intelectuales y fuerzas sociales de no más sangre, pero tenemos que expresarlo en la calle. Y la reserva moral, empezando por la autoridad que no está haciendo su trabajo, está completamente involucrada en el problema, no en la solución. ¿Qué pasó en Yautepec la semana pasada? De 6 delincuentes, 3 eran policías en activo. Entonces, la situación es profunda, es grave, duele mucho, pero si la sociedad civil organizada y su reserva moral no nos expresamos con claridad, con un ya basta, en todos los espacios, empezando por la calle, el proceso no se va a detener. Y cada vez hay más inhumanidad, más encierro y más terror en nuestras vidas. Bueno, quiero leer la última parte del desplegado, en solidaridad con Javier Sicilia. Cese total de cualquier manifestación de violencia y que no maten un hijo más. Y también exigimos respetar los acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la minera San Javier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos del Lapo y hacerle juicio político a Ulises Ruiz.

y él hace una carta abierta a los políticos y a los criminales y empieza diciendo así: el brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, Julio César Romero Jaime, Luis Antonio Romero Jaime y Gabriel Anejo Escalera se suma a los de tantos otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo y ancho del país, a causa no solo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón contra el crimen organizado, sino por el pudrimiento del corazón que se ha apoderado de la mal llamada clase política y de la clase criminal que ha roto sus códigos de honor. Y sigue la carta, dice: no quiero hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, jugando, amando, creciendo para servir como tantos otros muchachos, creciendo para servir a este país que ustedes han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. Dice Javier Sicilia: no quiero tampoco hablar del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para ese dolor no hay palabras. Solo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes no saben de poesía. Lo que hoy quiero decirles, desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre, porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza, la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre. Entonces no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada, nada. Desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre, que estamos hasta la madre de ustedes, políticos. Y cuando digo políticos, no me refiero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes componen los partidos, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación. Porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, de esta guerra que ha puesto al país en este estado de emergencia, han sido incapaces, a causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el poder, de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin la cual este país no tendría salida. Estamos hasta la madre porque la corrupción de las instituciones judiciales genera la complicidad del crimen y la impunidad para cometerlo. Porque en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el filósofo Giorgio Agamben llamó con palabra griega zoe, la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente. Estamos hasta la madre porque solo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para el insulto y con ello un profundo desprecio por la educación, por la cultura y las oportunidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones. Estamos hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestras hijas, no solo sean asesinados, sino después criminalizados, vueltos falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación. Estamos hasta la madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen plan de gobierno, no tiene oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo digno y arrojados a las periferias. Son posibles reclutas para el crimen organizado y la violencia. Estamos hasta la madre porque a causa de todo ello, la ciudadanía ha perdido confianza en sus gobernantes, en sus policías, en su ejército y tiene miedo y dolor. Estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder impotente que solo sirve para administrar desgracia, es el dinero, el fomento de la competencia, de su pinche competitividad y del consumo desmesurado, que son otros nombres de la violencia. De ustedes, criminales, estamos hasta la madre de su violencia, de su pérdida de honorabilidad, de su crueldad y de su sinsentido. Sigue esta carta de Javier Sicilia. Antiguamente ustedes tenían códigos de honor, no eran tan crueles en sus ajustes de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera como el dolor y el sufrimiento que provocan tienen un nombre y un sentido. Han perdido ustedes. Criminales, han perdido incluso la dignidad para matar, se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, mujeres, hombres y ancianos, es decir, gente inocente. Estamos hasta la madre porque su violencia se ha vuelto infrahumana, no animal. Los animales no hacen lo que ustedes hacen. La violencia es subhumana, demoníaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y producen miedo y espanto. Ustedes, señores políticos, y ustedes, señores criminales, y pone Javier Sicilia, señores con minúsculas y entre comillas. Dice, y lo entrecomillo porque ese epíteto se otorga solo a la gente honorable. Están con sus omisiones, sus pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha levantado la solidaridad y el grito de indignación que mi familia y yo agradecemos desde el fondo de nuestros corazones. De la ciudadanía y de los medios. Esa indignación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí dirigió a los gobernantes. Si no pueden, señores, renuncien. Eso dijo José Martí. Y al volverla a poner ante nuestros oídos, después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos, esa frase de José Martí debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen en estos momentos de emergencia nacional a unirse para crear una agenda que unifique la nación y haga un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos están convocando a una marcha nacional para el miércoles 6 de abril, que saldrá a las 5 de la tarde del Monumento de la Paloma de la Paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos, dice Javier Sicilia, no nos unimos a ella y la reproducimos constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios, en las delegaciones del país, si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, señores políticos, a gobernar con justicia y dignidad, y a ustedes, señores criminales, a retomar sus códigos de honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generado nos llevará a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, señores políticos, no gobiernan bien y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su unidad, y ustedes, señores criminales, no limitan sus acusaciones, terminarán por triunfar y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de huesos y de seres amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia. No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz. Y la historia del México de hoy solo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfianza y el temor de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado. Sigue Javier Sicilia con su carta. ¿Y qué creen? Pues entraron muchos mensajes a este celular que les voy a leer. Uno que me habla de Borges, dice: Borges, Ya ven que escucharon su voz en el poema de los dones. Antes de leer esta carta, el problema de los dones de Jorge Luis Borges, dice: Borges era casi ciego desde joven, pero vio más lejos que los políticos del PRIAN y del PRD. Es un mensaje de Gabriela Casas. Otro mensaje, dice Pedro Reyes, manda este mensaje, dice: no es que el gobierno no pueda esclarecer esos crímenes, es porque no le conviene, pues ellos son los responsables, así como exigir a esos desgraciados. Esto dice Pedro Reyes. Otro mensaje: magnífico programa, excelso el Borges, ¿dónde puedo conseguirlo? Este mensaje es de J. Rafael Barrios. Otro mensaje: los peores neoliberales son los arribistas que quieren ser millonarios. Este mensaje es de Manuel Rivas y siguen entrando mensajes. Dice: todos los neoliberales juntos no se acercan ni a la centésima parte del terreno que pisó Borges. Es deber de la población agredida por los políticos profesionales decirles que estamos hartos de ellos. No van a irse. Vamos a sacarlos con nuestra unión pacífica, como Gandhi hizo con los ingleses. Este mensaje lo firma Julia Montes. Y bueno, a ver cuál otro. Poco de esto pasan por la televisión. Gracias, UASH, por su capacidad de indignación. El IFE es parte de lo mismo. Ojalá digan esto al aire. Soy escucha de siempre. Aldo Mendoza. Otro mensaje: perder al padre o a la madre nos hace huérfanos. Perder un hijo o hija no tiene nombre. Yolanda Lemus. Y otro mensaje que nos pregunta: ¿cómo curar el alma en este momento? ¿Cómo curarla? Y yo opino que para curarla tenemos que acercarnos a la poesía y acercarnos a las gentes que están a nuestro alrededor y a las gentes que están pasando por todo este sufrimiento que ahora sí que no tiene nombre. Este es el programa A Contrapelo. Y ya para cerrar el programa, pues también cerramos la carta que estaba leyendo de Javier Sicilia, que nos dice en el último párrafo: recuerdo unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una nación, se anunciaba así. Un día vinieron por los negros y no dije nada. Otro día vinieron por los judíos y no dije nada. Un día llegaron por mí o por un hijo mío y no tuve nada que decir. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito de indignación, para que los versos de Bertolt Brecht no se hagan una realidad en nuestro país. Además, dice Javier Sicilia, opino que hay que devolverle la dignidad a la nación. Así termina esta carta abierta, Javier Sicilia, y bueno, se nos queda mucho material aquí en el tintero, sobre todo hablar de la esencia de la poesía. Tengo un texto de Heidegger, Martin Heidegger, Hölderlin. ¿Qué dice de la esencia de la poesía este poeta? Dice que poetizar es la más inocente de todas las ocupaciones y que se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes, el lenguaje, para que muestre lo que es. El hombre ha experimentado mucho, nombrado a muchos celestes desde que somos un diálogo y podemos oír unos de otros. Pero lo que queda lo instauran los poetas. Pleno de mérito, pero es poéticamente como el hombre habita esta tierra. Poéticamente. Qué importante es la poesía. Qué necesaria de verdad es en este momento la poesía, acompañada de nuestra solidaridad, de nuestro dolor, de nuestro coraje, de todo lo que podemos sentir y decir y hacer, y no quedarnos callados. Yo creo que la poesía no es solamente para enamorar o para sentir bonito. La poesía también es dura para decir lo fuerte que se siente que le maten a un ser querido, a uno. Entonces, la poesía está allí, hay que acercarnos a ella, hay que buscarla, hay que escucharla, hay que leerla, hay que escribirla. Y bueno, pues con este poema que elegimos para cerrar este programa, yo me despido, agradezco la participación y el apoyo de Lisset Rodríguez, de Irene Arias y de todos ustedes que escribieron a este programa A Contrapelo. Tengo muchos recados, muchos nombres. Voy a mencionar algunos porque yo sé que ustedes también participan con estos mensajes, estos poemas. Ahí está Aldo Mendoza, Yolanda Lemus, Gabriela Casas, Pedro Reyes, muchos más. Gracias por haber mandado sus mensajes. Esto es A Contrapelo y yo soy Concepción Pitalúa y me da muchísima alegría pensar que estás acompañándote de Radio Chapingo. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces no te quedes conmigo. No te salves, Mario Benedetti. Regreso porque entraron dos mensajes más y no me puedo ir sin leerlos. Me dicen, le haré llegar el texto bíblico de belleza terrible que describe esta época. Y otro mensaje que dice, nos curamos con indignación y organización. Esto fue el programa A Contrapelo. Romper los cercos. Cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser humana y libre. A contrapelo.